Nuria Rengifo Dávila nos acompaña para hablar sobre la subasta pictórica que realizará el día de hoy, martes, a partir de las 6 de la tarde en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Evento en el que habrá música y obras que usted se las puede llevar a su hogar. Buenos días, Nuria, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público que está pendiente de la cultura aquí en Quito y agradezco a ustedes por esta oportunidad. Bueno, Nuria, vamos a conocer algo más sobre este trabajo. Sabemos que usted se ha desarrollado de forma autodidacta. Sí, yo he desarrollado el trabajo desde el punto de vista pictórico y literario, también lo que tiene que ver con la performance en forma autodidacta desde temprana edad, porque siempre he tenido apego a las artes y he podido realizarlo, a pesar de que he tenido otras actividades en la vida, he podido realizar también la actividad artística. ¿Qué importancia tiene para usted el mundo de la filosofía? El mundo de la filosofía para mí tiene una gran importancia. Desde las lecturas primeras que he hecho en mi vida, me he centrado bastante en la filosofía. He tenido varios autores que han formado prácticamente mi personalidad y la obra pictórica inicial la hice a través de muchas lecturas filosóficas. Ahora, cuando hablamos del mundo de la filosofía, también usted tiene un vínculo entre la literatura y la pintura. Sí, exactamente. Para mí la literatura es una fuente de inspiración, al igual que la música. La literatura, especialmente de escritores como, por ejemplo, Hermann Hesse, el mismo Nietzsche, que como filósofo pude leerlo desde tempranas edades, desde el colegio, prácticamente la secundaria, formó mucho mi visión del mundo en el sentido poético y en el sentido romántico especialmente, porque es uno de los filósofos, los últimos románticos que existió. Y a pesar de que fue muy bastante malentendido, para mí fue muy inspirador. Usted cuenta con varias series pictóricas, ¿podemos detallar algunas de ellas? Sí, tengo algunas series pictóricas terminadas y otras en proceso. Por ejemplo, podría hablarle de la serie Mujeres con Alas, que fue una serie de 15 obras de mediano y gran formato. Esta serie se presentó en el año 98 como una exposición individual y tiene como centro a la mujer, es una serie figurativa y el personaje principal son las mujeres que a través de las alas se va entendiendo el proceso de crecimiento de la mujer y especialmente la forma en que la mujer ha podido superar los problemas de género en ciertos casos y en otros casos vivir en círculos viciosos que le impiden la superación de cuestiones de violencia de género. ¿Siempre la mujer en cada una de estas obras? Ahora no. ¿O hay otras temáticas? Ahora hay otras temáticas. Tengo temáticas un poco medioambientales, por ejemplo, fondos marinos, porque he tenido oportunidad de convivir con el mundo insular de Galápagos. Y también tengo series en las que se habla mucho sobre la cuestión de la iluminación a través de estudios e investigación del budismo, que es una de las áreas en las que he centrado mi trabajo últimamente. ¿Qué tiene que ver el arte objeto para Nuria? El arte objeto para mí fue muy inspirador en una cierta época y bueno, hasta ahora, pero hace más o menos unos 15 años comencé a hacer arte objeto, inspirada en los trabajos de Duchamp, que fue uno de los pioneros de este arte, del ready-made exactamente, fue uno de los principales artistas que promovieron este arte. En cuanto al arte contemporáneo, ¿la mayor parte de sus trabajos tiene o hay una determinada colección? Bueno, sí, tengo yo de los últimos trabajos una buena parte, pero también sí he tenido oportunidad de que vayan a colecciones privadas también. Y tengo en la parte contemporánea, he podido fluir un poco más en lo que es el color, la forma en mis últimos trabajos, y he podido salir un poco de lo figurativo también, demasiado estricto, y ahora estoy un poco más libre en ese sentido. Y también he podido incursionar, y me gusta mucho la performance. Es una forma de comunicación con el público en que el pintor tiene capacidad de hacerlo a través de la tercera dimensión y utilizando su propio cuerpo. Y eso da una sensación de mayor comunicación, de mayor posibilidad de comunicar los sentimientos y lo que uno quiere decir, ¿no? Nuria, ¿cómo funciona esto del performance, la relación con el público? Es una relación más directa, el público lo siente así, a pesar de que es como un cuadro en tercera dimensión, el público se siente un poco más cercano a la persona que está presentando la performance, porque también es una forma de, a través de este arte, uno puede políticamente establecer ciertas ideas que son más aprehendidas por el público. El público se siente mucho más en contacto con el artista porque se está en el mismo espacio y se puede, incluso en cierto tipo de performance, se puede hacer que el público intervenga dentro de la obra. ¿Cómo se ha sentido usted saber que su trabajo ha sido reconocido no solamente aquí en Ecuador, sino en otros países donde se encuentran en otras galerías? Bueno, en realidad mis obras no están en galerías, sino están en colecciones privadas. Uh-huh. Y bueno, se siente muy bien porque es apreciado el trabajo y las diferentes pinturas están adornando ciertos salones importantes en las casas de los coleccionistas y pueden ser vistas por otras personas y también pueden inspirar a otras personas. Uh-huh. Artista, en este caso autodidacta, Nuria Rengifo, pero no se ha quedado solamente ahí, sino que también hace literatura, escribe poesía. Sí, desde los 17 años yo escribo poesía romántica y también he hecho poemas que tienen que ver con la cotidianidad, pero básicamente la poesía que hago es romántica. ¿Se acuerda algún verso? Bueno, podría decir algunos, sí. Adelante. Duendes de la inspiración. Los duendes despiertos del juego luz de la vida me visitan transparentes cuando pinto, con sus mensajes que me dejan al oído cuando al saltar se columpian por el aire. Ellos transmiten y mueven los pinceles sin más destino que abandonarse a sus traviesos devaneos. Ellos me inspiran a cada paso mi camino, el cual transito abandonada a su albedrío. Bueno, ahí hemos escuchado la poesía también de nuestra invitada Nuria Rengifo Dávila, quien realiza una subasta pictórica el día de hoy en la Sala Mandrágora a las 6:00 p.m. aquí en esta institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de las experiencias y motivaciones que usted también ha presentado hace algunos años es también combinar la presentación quizá de sus performances con danza. Sí, lo que tiene bueno la performance es que le permite improvisar mucho y dentro de esto usted puede utilizar la danza, la poesía, justamente las performances que he hecho son poéticas y el movimiento del cuerpo es algo que en ese instante en que usted está haciendo la presentación se va realizando de una manera más intensa de acuerdo a cómo el público la va tomando. Entonces, es una de las artes que permite mucho la improvisación y de acuerdo con la energía del momento, el artista también va fluyendo. Entonces, es muy, muy rica esa forma de expresión. El día de hoy, en la Sala Mandrágora, va a haber música, también esta subasta y habrá performance. Por ahora no va a haber performance, pero vamos a tener también obras de Pablo Sandoval, que es un artista joven que está haciendo dibujo, y él va a presentar una serie de 9 volcanes que tienen más de 5.000 metros, y va a ser muy interesante esta obra, poderla contemplar, y también si hay personas que quieran comprarla, va a estar a la venta. Aparte de la obra mía, que es una serie fotográfica también que va a estar a la venta, que tiene que ver con las diferentes facetas del volcán Imbabura, en diferentes temporadas del año y en diversas horas del día. Ahí se puede ver la cara y las facetas del Imbabura en todo su esplendor. Esto va a estar a la venta al público, y también la obra pictórica, por supuesto. La invitación entonces para que el público se dé cita hasta la Sala Mandrágora, que está dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los bajos del Museo de la Casa de la Cultura. Una invitación a todo el público que me escucha, y especialmente a los amigos otavaleños residentes en Quito, que me gustaría que nos acompañen esta tarde y esta noche para poder compartir un momento agradable, tomarnos unos vinitos y poder observar una obra pictórica que tiene mucho que ver con la vivencia de los otavaleños. Ahí tienen una invitación para que conozcan el trabajo de Nuria Rengifo Dávila, que estará aquí en la Sala Mandrágora en esta subasta pictórica, una mujer que sabe pintar, que sabe hacer fotografía, que sabe bordar también, que le gusta mucho estos diseños de nuestra cultura andina, así que ahí tiene una oportunidad. Muchísimas gracias, Nuria, por haber estado con nosotros acá en el noticiero de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme al público. Bueno, amigos, no se olviden de asistir a la Sala Mandrágora. Tal vez algunas personas desconozcan este espacio. Les recuerdo, está en la frente al Hotel Tambo Real, en la Casa de la Cultura, en la avenida 12 de octubre, en ese sector está. Usted viene al lado de lo que es la entrada al Ágora, ahí se encuentra la Sala Mandrágora, en el subsuelo, en los bajos del Museo de Arte Moderno de la institución. Así que todos a asistir a esta subasta.